Bienvenidos mortales, porque en esto ya sabemos algo en común, vos que estás del otro lado y yo tenemos, y es que algún día no vamos a estar más. Pero mientras tanto, la idea es disfrutar de nuestro tiempo. Y si vamos a hablar del tiempo, hubo un filósofo que era en realidad un monje africano, muy lujurioso y muy hipócrita, pero que dejó al menos una definición del tiempo verdaderamente admirable. Era San Agustín de Hipona. Bueno, el tipo en algún momento se pregunta en un libro, en sus confesiones, que no eran tales realmente, sino más bien una idea acerca del mundo. El tipo dice, ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Mirá, hasta podríamos hacer un separador con eso, buenísimo. Lo que sí digo sin vacilación, continúa diciendo San Agustín, es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pasado y futuro, ¿cómo pueden ser si el pasado ya no es él y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Entonces, el presente, para ser tiempo, es necesario que pase a ser pasado. ¿Cómo decimos entonces que existe este cuya causa o razón de ser está en dejar de ser? De tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. Bueno, muy sesudo, pero es una de las mejores definiciones del tiempo que vas a encontrar dando vueltas por ahí. Y estoy seguro de que en este programa vamos a dar muchas definiciones acerca del tiempo, porque por algo se llama la hora clandestina. Bueno, porque pasamos a la clandestinidad, claro, a esto de estar en las redes y estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, como el mismo tiempo. Pero también porque vamos a hablar de esa hora en que los tiempos se extienden de una manera inexplicable. Así que una hora puede durar media hora, o puede durar dos horas o tres horas, pero siempre va a ser la hora clandestina. Eso es la idea. ¿Y sabes qué? Para celebrar este comienzo de la hora clandestina, porque lo que escuchaste hasta ahora en el streaming anterior había sido un programa piloto, este sería el primero, el posta. Bueno, vamos a arrancarlo con Halloween y March of Time, la marcha del tiempo, porque el tiempo, mirá, eso es algo que nos unifica a todos, no cabe ninguna duda. Mortales y no mortales por igual. Y no está mal comenzar con novedades, porque ya sabés lo que pasa. Si no escuchás lo nuevo, tendés a envejecer. Y aunque esto no es nuevo en cuanto al personaje, sí es nuevo porque acaba de salir. Es un adelanto del próximo disco de Annihilator, que se llama For the Demented, para los dementes. Al menos ese es el título del álbum, ya está el arte de tapa, ya lo conocemos. Y hay un tema de adelanto que vamos a escuchar, que se llama Twisted Lobotomy, vale decir lobotomía torcida, como que no salió bien. O sea, una lobotomía que no sale bien es una que te deja pensar en todo caso. Es cuestión de imaginárselo. Y en estas cosas yo estoy seguro que Jeff Waters, cerebro de Annihilator, está muy pendiente y va presentando otro trabajo de los que caracterizó su carrera, es decir, con una formación muy inestable a su alrededor. En este caso tiene a Fabio Alessandrini en batería, Rich Hinks en bajo y Aaron Homa en guitarra. En Annihilator el único que perdura es Jeff Waters, en este caso canta él, ha vuelto a tomar las riendas de las voces, y esto es lo que nos adelanta. Alguno dijo por ahí que Annihilator fue la última banda creativa que tuvo el thrash en la época de oro, y eso a pesar de venir de Canadá, que era un lugar que no era lo más tradicional del mundo en ese momento, que estaba todo copado nada menos que por la gente de la Bay Area o por el otro lado en Nueva York, o los alemanes, que ya empezaban en ese momento a imponer su thrash descarnado. Dicen algunos que aquel Alice in Hell fue el último esfuerzo creativo del thrash. No sabemos si es así, porque hasta hoy en día hay bandas de thrash que salen y tienen muchísimo para ofrecer. Lo que sí sabemos es que For the Demented viene en camino y Twisted Lobotomy es la punta de lanza y está sonando en la hora clandestina ya. We'll be right back. Estás escuchando de fondo a los finlandeses de Turisas, banda épica si las hay. De hecho, este adelanto se llama Victoriae et Triumphi Dominus. Victoriae et Triumphi Dominus. Victoria y triunfo del Señor. Pero no importa mucho el título, porque de lo que se trata aquí es de presentar el género épico. El programa de hoy es como una especie, una suerte de especial sobre el género épico. ¿Qué es lo épico o la epopeya, que es en realidad un poema épico? Quien te habla alguna vez creó la revista Epopeya y la idea era esa, era hablar de el epos, según los griegos, que es el narrar. O sea, la epopeya es aquello que se narra, el poema narrado. Y narrado porque tiene un par de vertientes muy definidas. Una de ellas que se refiere a las batallas, se refiere a la lucha entre hombres y dioses eventualmente. Y la otra tiene que ver con los héroes, vale decir, con aquellos que forman parte de la batalla o que tienen aventuras propias por todas partes, y esas aventuras míticas le dan sentido a toda una raza o a toda, o todo un pueblo o toda una nación. Son dos formas de entenderlo y se ejemplifican claramente con dos de las primeras epopeyas. Ambas, decir escritas sería un error porque se trata de poesía oral, vale decir, contadas por un bardo, no uno que hace quilombo, me refiero a un bardo, a un poeta, que se creía ciego y que habría compuesto todos estos poemas. No se sabe si Homero, que de él se trata, fue un personaje real o fue tan mítico como sus creaciones. Lo que sí sabemos es que a Homero le atribuimos la Ilíada y la Odisea. La Ilíada habla de la cólera del Peli de Aquiles, Pélida porque era hijo de Pelias, y Aquiles era uno de esos héroes tan particulares que destacaba en la batalla por ser justamente hijo de una diosa, la diosa Tetis, que cuando era chiquitito lo tomó del talón y lo sumergió en una fuente para hacerlo invencible, inmortal. Pero claro, el talón de donde lo sujetó estaba al aire y no lo podía meter, porque evidentemente no podía tocar con los dedos el agua a la diosa, por algún motivo tan mítico como el resto del relato. Y entonces Aquiles terminó siendo vencido por una flecha enemiga que se clavó justo en el talón. Vos decís, se murió por un flechazo en el talón, presumimos que la flecha estaba envenenada, esa es la idea. Bueno, la cuestión es que esa es una de las primeras grandes epopeyas, la Ilíada. La otra, que es la Odisea, es la que lleva por muchos lados a Ulises, o también conocido como Odiseo. Y entonces tenemos montones y montones de versiones. ¿Por qué? Porque hablar de género épico y hablar de metal implica un maridaje eterno que se viene consolidando desde las primeras expresiones y que las tiene de todo tipo. Es uno de los géneros más transitados por el metal. Y de hecho, entre las muchas epopeyas hay gran parte que está dedicada a Homero. ¿Sí? E incluso también, ya que hablamos de los antiguos grecolatinos, hasta tenés de parte de los muchachos de Heimdall italianos un disco dedicado enteramente a la Eneida de Virgilio. Pero bueno, en cuanto a lo homérico, tenés a Symphony X haciendo la Odisea y digamos, transitando todo aquel camino. Y dentro de lo que es el rock más acendrado y que dio origen a lo que hoy llamamos metal, bueno, yo te voy a presentar por lo menos un panorama de lo que es el género épico en el metal. Por supuesto, no van a estar todos los que deberían estar, pero sí por lo menos algunos de mis favoritos. Y vamos a arrancar con un favorito, mío. Nada menos que Aquiles Last Stand, la última resistencia de Aquiles, una canción de Led Zeppelin que está en su disco Presence. Esto está a mediados de los 70s y fue el último disco antes de que Zeppelin entrara en un cono de sombra que lo llevaría luego a In Through the Outdoor y al final de su carrera. Pero en ese momento, un momento muy particular en que Robert Plant había sufrido un accidente y tuvo que cantar todo el disco sentado en una silla de ruedas y con muchos problemas, y se nota cierta angustia y cierto estrés en todo lo que es aquel disco. Bueno, Aquiles Last Stand es sin duda una de las piezas más épicas de Led Zeppelin, que tiene varias para colmo. Vamos a arrancar entonces con Aquiles Last Stand, recordando aquellos paseos homéricos, por lo menos para mí, que fue uno de los primeros libros que leí con decisión y con gusto. Es decir, fui y me compré el libro para leerlo, que no es poca cosa, no me lo encontré por algún lugar de casa. Fui y lo compré porque justamente quería saber de qué se trataba y me inundó aquel mundo maravilloso de la épica homérica, mi viejo. Led Zeppelin sonando en La Hora Clandestina. We'll be right back. Sin duda la mitología y la épica están muy relacionadas, podrían no estarlo, y de hecho vamos a dar ejemplos donde no están, o sea, es que simplemente la épica es una narración de la realidad, pero en el caso particular de las mitologías, dos de las más creativas son sin duda la griega, que la acabamos de citar con Homero, y otra de ellas es la de los vikingos. Algunos pueden suponer que estos pueblos bárbaros que conformaban los vikingos, se llamaba, te voy a decir de dónde viene la palabra bárbaro. Los griegos, que eran los depositarios de la civilización, o así se creían ellos, consideraban que los pueblos que estaban alrededor, que formaban la periferia, todos los pueblos de la antigüedad pensaban que ellos eran el centro del mundo y los demás eran la periferia, bueno, que los demás eran bárbaros porque hablaban en una lengua incomprensible que les sonaba como bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar. Bueno, de ahí viene bárbaro. Y, por supuesto, luego quedó como pueblos atrasados o pueblos turbulentos. Bueno, es posible que los vikingos fueran un poco atrasados, no en cuanto a navegación, por ejemplo, pero sí en cuanto a otros aspectos. Y también es seguro que muchos de ellos fueron turbulentos. Pero lo que nadie puede negar es que tienen una de las mitologías más ricas de la antigüedad. Y, por supuesto, las bandas de heavy metal se hicieron eco de todo esto. Estamos escuchando de fondo nada menos que a Bathory, que se dice que además es la banda creadora de un estilo llamado Viking Metal, es decir, el metal vikingo, y que luego muchas otras bandas transitaron, qué sé yo, Enslaved, Unleashed, bueno, montones de bandas que... Falkenbach, hay montones de bandas que podemos citar como parte de esta corriente que habla de los vikingos todo el tiempo o toma personajes o mitología vikinga como parte de sus letras y también de su mística, que es la idea. Los muchachos de Amon Amarth, por ejemplo, salen a tocar y el amigo Johan sale, el cantante Johan Hegg sale con el cuerno lleno de cerveza y la vestimenta y hacen que todos disfruten también de esa mística. Bueno, la idea entonces es poner algo de metal vikingo, pero no necesariamente tiene que ser de esta corriente que vino después de Bathory. Antes también se había hablado de los vikingos, recién pasó Led Zeppelin, tiene Immigrant Song, es una canción que habla exactamente de eso. Pero si querés una banda que ya había transitado mucho antes esto, antes del Viking Metal, ¿no? Antes de Led Zeppelin, por supuesto, esa es Manowar. Y Manowar, en el tercer disco, en Hail to England, tiene un tema fabuloso llamado Blood of My Enemies. Probablemente mi tema favorito de Manowar y uno de mis favoritos de los 80s. Aquí se narra la historia y la creencia de que los que luchaban y morían en batalla eran elevados por las valquirias, unas señoras grandotas y rubias y exuberantes, que en el momento de la muerte los tomaban y los llevaban a Asgard, donde estaba Odín, donde estaba Freya y donde eran recibidos luego en el Palacio del Valhalla, y se les ofrecían copas con hidromiel y me imagino que también con cerveza, porque los vikingos la hidromiel sería solamente una especie de postre en muchos sentidos, con vastos salones con artesonados dorados y todo lo que se cuenta en los paraísos de toda especie. Bueno, el paraíso vikingo era así, allá continuaban bebiendo, comiendo, alternando con hermosas chicas y tal vez luchando, que era una de las actividades que más disfrutaban los guerreros. Pero bueno, evidentemente todo esto lo recoge Manowar en un tema que te hace sentir un vikingo, nada menos que Blood of My Enemies. Fly overhead, carry the dead, where the blood of my enemy lies. O sea, ellas, las valquirias, vuelan sobre nuestras cabezas y me llevan allá donde cayó la sangre de mis enemigos. Impresionante. Esto es Manowar sonando en la hora clandestina. We'll be right back. have I, and they ride by my side. The fierce, the black, and the wicked are their names. We ride down my enemies on the half-hearted flight. No voice of mercy, no evangels of light. Todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Lorien vuelve a San Miguel. Sábado 23 de septiembre, XLR, celebrando 10 años de Bajo la Cruz. Invitados, Nuestra Sangre, Cráneo, Prevalecer y Nave Astral. Anticipadas en La Esquina Rock, Kilcara, Strato, Locuras Morón, XLR Club y Revolution Rock. Lorien vuelve a San Miguel, sábado 23 de septiembre, XLR. Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal. Lo que estás escuchando de fondo, por supuesto, es un cover de Algo Flota en la Laguna, de Pescado Rabioso, y lo hace una banda mendocina llamada Arcángel, una banda que tiene más de 20 años a sus espaldas y está dirigida o liderada por Germán Philippens en guitarra y voz. Ale Vélez está en bajo y coros y Ceja Ramos en batería. Es un disco que me alcanzó Carolina de Inazulina y que es buenísimo porque ya un disco anterior lo había recibido cuando había viajado por el interior haciendo una promoción de la revista Requiem. Y cuando me alcanzaron aquel disco anterior ya me había parecido algo impresionante. Este disco que se llama Y Lleve Fortaleza realmente no se queda atrás y muy por el contrario testimonia a una banda que lamentablemente por estar lejos del epicentro que representa Buenos Aires, tal vez no ha tenido toda la oportunidad de exposición. Tocaron hace poco, no los pude ir a ver lamentablemente, estaba en medio de un montón de problemas personales, pero sí quiero presentarles el disco y también contarles que no vamos a dejar de pasar bandas emergentes. De hecho, por suerte, pude rescatar la dirección de mail de Tiempos Violentos, la que teníamos en aquel entonces. O sea que si alguien quiere escribirle ahora a La Hora Clandestina, es la misma dirección de mail que teníamos antes, vale decir radio.requiem@gmail.com. Escribiendo a esa dirección se ponen en contacto con el programa. Antes eso pertenecía a la producción de Tiempos Violentos, ahora es La Hora Clandestina. Por suerte, así muchas de las inquietudes que ya teníamos entonces de bandas emergentes las tenemos disponibles ahora. La cuestión es que vamos a presentar uno de esos temas como para que tengan idea de lo que hace la gente de Arcángel. El tema se titula Yo, Vos, ¿Quién? Y está sonando en La Hora Clandestina. ¡Gracias! decíamos, porque ya estamos en la segunda parte del especial sobre género épico, que no solamente los relatos mitológicos eran los que eran denominados epopeyas, también pueden ser relatos de la realidad. A ver, uno de esos más famosos relatos los hace nada menos que Iron Maiden, que tiene mucho material épico dentro de su impresionante repertorio. Y sabés de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de The Trooper, que es una de las canciones más emblemáticas de La Doncella, pero al mismo tiempo relata un episodio particular de la guerra de Crimea, un episodio de la batalla de Balaclava. Esto es 1854, y esto fue inmortalizado desde el lado poético por Lord Tennyson en lo que se conoce como la carga de la Brigada Ligera. A ver, yo recuerdo, y como deben recordar muchos, hace ya unos años atrás, cuando desplegó la primera vez Bruce Dickinson la bandera inglesa, hecha jirones, normalmente es como se la ve también en la figura de Eddie del EP, blandiendo en medio de la batalla una bandera inglesa totalmente desgarrada y demás. Mucha gente tomó esto como un símbolo nacionalista sin darse cuenta de dos cosas. Una, que se trataba de la representación de un hecho concreto. Y otra, que en realidad no se trató de una victoria militar, sino de un escándalo. Vale decir, la carga de la Brigada Ligera fue un error o una torpeza militar que hizo que una brigada de caballería se lanzara directamente sobre el frente enemigo por una desinteligencia entre los comandantes y atravesara las líneas, y una vez que atravesaron no sabían qué hacer, así que tuvieron que volver. Tuvieron pocas bajas de milagro, pero fue un escándalo porque luego, cuando eso llegó a los periódicos, se alentó la idea o quedó impresa la idea de que los militares de alto rango, que pertenecían por supuesto a las familias patricias inglesas, en realidad eran unos irresponsables que enviaban a los soldados como carne de cañón a cualquier locura sin tener ninguna idea de lo que hacían. Bueno, la cuestión es que Iron Maiden sacó nada menos que un tema con un riff absolutamente inolvidable en Peace of Mind de 1983, que se convirtió en uno de los momentos, yo diría, ese es uno de los temas que Iron Maiden no puede dejar de tocar. Y yo recuerdo la primera vez que vi el tema, digo vi porque lo vi en video, se lanzó como adelanto de Peace of Mind. Y era verdaderamente increíble escucharlo en aquel momento porque no había nada que sonara como este riff. Y al mismo tiempo, acá tenés un buen ejemplo de cómo una epopeya es exactamente eso, la narración de una serie de hechos de batalla que luego se convierten y dan sentido a toda una historia. Y con montones de interpretaciones y montones de lados, y hasta la interpretación de algunos tipos que, estando en otra parte del mundo, piensan que eso tiene que ver algo con su propia bandera y la ofende de algún modo. Así de loco como suena. Teniendo en cuenta que, por mi parte, yo creo tener mucho más que ver con los amantes de Iron Maiden de todo el mundo que con la lealtad a una bandera en concreta, sea esta cual sea. Pero ese es simplemente un tema mío. Por ahora lo que te puedo ofrecer es otro paso más en la epopeya, nada menos que Iron Maiden haciendo The Trooper, infaltable, por supuesto. Harris, dale para adelante, querido. We'll be right back. ¿Querés otra gran narración de Iron Maiden dentro del género épico? Bueno, la estás escuchando de fondo. Es Passchendaele, una del disco Dance of Death, que precisamente hace que a uno se le ponga la piel de gallina porque trata un tema muy difícil, que es una serie de batallas en realidad. La tercera batalla de Ypres o la batalla de Passchendaele. Se conoce de varias maneras, pero nos remite a 1917 y cuando la guerra se volvió tremendamente sucia y los errores militares se acumularon. En este caso, por una milla de distancia, se perdieron 500.000 de vidas, así de loco como suena. O sea, por defender o por tratar de avanzar una milla, 500.000 de vidas del lado alemán y del lado de los ingleses y los canadienses, en una de las guerras más absurdas que uno puede llegar a imaginar, como fue la Primera Guerra Mundial, donde ni los enemigos estaban muy seguros de lo que de por qué eran enemigos, y ni hablar de los soldados. Creo que las primeras narraciones o testimonios antibelicistas en contra de la guerra nacieron en la Primera Guerra Mundial. Me acuerdo de Robert Graves, el creador de Yo Claudio, que hizo un alegato terrible, que hasta ese momento era muy raro, porque hasta entonces era todo por el país y por el rey, y no quedaba lugar para otras opciones. Bueno, la cuestión es que esta guerra espantosa fue reflejada en este relato de Iron Maiden hecho canción de Dance of Death, y hay una banda que hace de la guerra un culto, que todas sus canciones tienen que ver con la guerra y son acerca de la guerra. Me refiero a Sabaton, a los suecos. Y los suecos también han cantado acerca de este error bélico monumental que fue la tercera batalla de Ypres o Passchendaele allá en territorio flamenco. Bueno, se llama The Price of a Mile lo que vamos a escuchar. El precio de una milla, un precio que se cobró 500.000 de personas, repetimos. Y como todos los temas, porque realmente habría muchísimo para elegir. Yo podría elegir otro tema como, Carolus Rex, por ejemplo, que es extraordinario. O como Primo Victoria. Tienen montones de temas alucinantes los muchachos de Sabaton. Pero elegí este en particular porque trata un tema coincidente con el de Iron Maiden, con el de Passchendaele. Y porque en materia de batalla, si tengo que llamar a alguien para que me lo ilustre musicalmente, seguramente los Sabaton están a la cabeza de esa lista. Aquí está entonces The Price of a Mile, Sabaton, sonando en el especial sobre el género épico de esta que es y sigue siendo la hora clandestina. Throw your soldiers into positions whence there is no escape, and they will prefer death to flight. March to the beat, it's an army on the march. De fondo escuchamos un gran tema de los turcos, Mesarkabul. Mesarkabul creo que significa pentagrama en turco, ¿eh? De hecho, en algunas partes la banda salió como Pentagram, pero ya hay otra banda muy conocida llamada Pentagram, entonces terminaron volviendo al nombre original en turco, que es Mesarkabul, si yo no estoy equivocado. Y este tema se llama Anatolia, es uno de mis favoritos indudablemente. Está, hay una versión en turco y una versión en inglés, por supuesto. En la península de Anatolia, para que tengas una idea, es donde se desarrolló la guerra de Troya, de la que hablábamos al principio. Bueno, la cuestión es que otro de los temas favoritos de las gestas y las epopeyas es nada menos que el conflicto eterno entre moros y cristianos. ¿Sí? Desde el nacimiento del Islam y desde su expansionismo imperialista, el tropiezo constante con la cristiandad, bueno, hizo que se produjeran algunas de las batallas y los conflictos más terribles de la historia. Y hay montones y montones de canciones que lo reflejan. Tenés, a ver, Holy War de Thin Lizzy, Another Holy War de Blind Guardian. Bueno, hay un montón. Hay una en particular que me gustaría pasar. Es nada menos que Crusader de Saxon. Las cruzadas que en algún momento fueron la respuesta a una serie de incidentes que parecían menores y que el Papa tomó desde el púlpito y creó con esto un monstruo que luego se transformó en otra y otra y otra cruzada, y así los cristianos fueron a Tierra Santa y se enfrentaron con un enemigo que probó ser hasta ahora eterno. Por recuperar Tierra Santa, que se le adjudican las tres mayores religiones monoteístas y que sigue generando historias que son muy complejas de contar, pero que se han intentado contar. En el caso particular de Saxon, desde el lado de los cruzados, absolutamente convencidos de que lo que hacían era en nombre de Dios y no importaba cuántas cabezas hubiera que cortar para alcanzar el logro y la felicidad. No es muy diferente del Valhalla o de Asgard por parte de los vikingos. O sea, morías en batalla luchando por Dios. Bueno, llegabas a Tierra Santa y te encontrabas con otros muchachos que estos respondían a Saladino, al sultán Saladino. Y ellos también tenían la idea de que si los mataban en batalla, se los iban a llevar y iban a terminar en un paraíso con 97 huríes para cada uno. La cuestión es que, claro, los pobres muchachos lo tenían al revés. Su fe era de peor calidad, como me leyeron hace poco. Bueno, la cuestión es que Saxon tiene uno de esos temas difíciles de olvidar dentro de estas lides del género épico. Vamos a escuchar Crusader, uno de esos temas que en los recitales de Saxon la gente no deja de pedir. Thank you. Sí, escuchaste bien. Después de la tanda, regresa César Fuentes Rodríguez y su hora clandestina tanda, con todo el metal. Tanda. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Lorien cierra el año en The Roxy. Viernes 1 de diciembre, show despedida de Julián Barrett, capacidad ultra limitada. Invitados, Sinónimo, Argan, viernes 1 de diciembre. Lorien cierra el año en The Roxy, anticipadas por sistema All Access y puntos de venta. Viernes 1 de diciembre, Lorien cierra el año en The Roxy. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Qué cosa terrible los aniversarios, ¿eh? Porque pasa el tiempo y muchas veces el tiempo exhuma cosas novedosas, cosas que hacía mucho que no se veían o que estaban escondidas u ocultas. Pero a veces no. A ver, en este año justamente dos discos alcanzaron hace muy poco los 30 años. O sea, fueron dos discos que salieron en 1987. Por un lado, el disco homónimo de Whitesnake, que en algunos países se llamó 1987, en otros Whitesnake, y que luego de 30 años sigue siendo uno de esos discos indispensables. Y el otro, nada menos que Girls, Girls, Girls, de Motley Crue, que en su momento nada más hacía, nada más confirmaba el hecho de que los Motley estaban absolutamente en la cresta de la ola con todo el empuje de California y del hard rock al estilo sleaze, como dicen algunos, es decir, al estilo desenfrenado. Y que para muchos, bueno, marcó una suerte de decadencia al mismo tiempo que crecía, paralelamente quiero decir, crecía otros estilos que eran más under y que terminaron prevaleciendo con el tiempo. Me refiero al thrash, a Metallica, a Megadeth, a Slayer, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que 30 años después uno esperaría que las ediciones de estos discos tuvieran alguna novedad importante o algo verdaderamente inédito. Y no ocurrió tal cosa en ninguno de los dos casos. O sea, nada de lo que las nuevas ediciones, las ediciones del 30 aniversario nos ofrecen, tienen algo verdaderamente novedoso. Los bonus tracks que aparecen en ambos casos... Ponele que en el caso de Whitesnake sí hay alguna cosita porque son tomas muy diferentes y demás, pero en el caso de Motley Crue ya todo lo que presenta esta edición número 30 ya había aparecido con anterioridad. Sí, es maravilloso reencontrarse con la época y para el coleccionista es formidable todo lo que se puede aportar en materia de fotos, en materia de edición, en materia también de decir, mirá, tengo la edición 30 aniversario. Pero después no hay mucho más. Salvo escuchar la música y recordar cómo éramos hace 30 años. A ver, la música sigue siendo maravillosa. Lo que cambió es el mundo a nuestro alrededor. Por eso, si vamos a escuchar Wild Side, el lado salvaje de Motley Crue, ahora, esto sirve como para tomar en cuenta que esto era lo que en aquel momento todavía le parecía a los medios, por ejemplo, algo que... podía llegar a penetrar en la masa de clientes de aquel entonces, por decirlo de una manera puramente comercial y por ponerlo en nuestras propias palabras, bueno, una de las bandas más desenfrenadas haciendo lo suyo como mejor sabía. En el caso particular de Wild Side, yo les recomiendo que vayan y vean el video del tema, el videoclip, porque es uno de los de esas manifestaciones absolutamente puras de los 80s. Es decir, vos querés saber o querés dar un ejemplo de qué eran los 80s desde el punto de vista de los que amaban el glam rock o el hard rock americano o el glam metal, llámalo como vos quieras. Bueno, echale un vistazo a Wild Side, el videoclip, porque es algo verdaderamente imperdible. Y por lo menos acá, en La Hora Clandestina, te acercamos la música como para que recuerdes. Así sonaba Motley Crue en 1987, mucho antes de que no se aguantaran más entre ellos y decidieran no querer saber más nada. El propio Nikki Sixx dice: no, tanto tiempo estuvimos como con lo locos que éramos y lo mal que nos llevábamos, no lo puedo creer. O sea, se nos pasó la hora, pero por lejos. Que no se te pase a vos la hora clandestina, quiero decir, ¿eh? Después de Motley, seguimos con el género épico sonando a punta de lanza. Down you see those tusks three wires. Estás escuchando la versión particularísima de Tu Chelos, esos dos pibes que con los chelos hacen absolutas maravillas. Son dos rockstars con chelos en la mano, algo impensable realmente hace un tiempo. Y que han hecho versiones de casi todo maravillosamente, en este caso de Game of Thrones, la música de Game of Thrones, que es uno de los grandes hits de esta época, con la serie y los libros de George R.R. Martin. Bueno, la cuestión es que existen, además de lo mitológico en las epopeyas y de las batallas reales, de las batallas históricas, la creación de mundos. Es decir, hay bandas que crean mundos del mismo modo que hay artistas o escritores que también fabrican sus propios lugares legendarios. Es decir, no solamente la mitología, que es algo que se va dando en los pueblos, en la imaginación de los pueblos y se va acumulando, sino también la posibilidad de que un solo personaje o creador haga todo un mundo y lo vaya relacionando, vinculando y llenando de personajes. Bueno, hay varios ejemplos de todo esto, pero uno de los más particulares pertenece a Rhapsody, que en algún momento se llamaba Rhapsody, los italianos, con mi amigo Fabio Lione. Algunos dicen que me parezco a Fabio Lione, yo nunca encontré el parecido, y es más, se lo dije a Fabio: che, ¿sabes que nos encuentran parecidos? Nos miramos el uno al otro y dijimos: no, no, la gente está loca completamente. La cuestión es que Rhapsody, que ahora se llama Rhapsody of Fire por una cuestión de copyright del nombre, es una de esas bandas con su guitarrista original, Luca Turilli, que había creado todo un mundo muy particular y muy ligado con lo medieval, porque lo medieval también ha tenido muchísimo que ver en esta historia y es uno de los temas favoritos dentro del metal. Así que vamos a escuchar nada menos que de Rhapsody, Holy Thunder Force, la sagrada fuerza de choque. Y suenan así, con toda esa bronca, bien tana, y Otamazzo más calzones. Lo vas a escuchar, mirá, acá en la hora clandestina. stars, band of love angels, glory, pride and bloodshed. Chorus and beholders, flavors of my wisdom, mix of best and more. Come back to your AP, sing along with Napalm, back your heads real soon. Decimate of heroes, fury of the thunder, in my gun and shield. So we fight against them, waiting for the glory of the king. To defeat the evil enemies, and we run in our love for the power and the glory in the name of Holy Thunder. So we fight against them, waiting for the glory of the king. To defeat the evil enemies, and we run in our love for the power and the glory in the name of Holy Thunder. So we fight against them, waiting for the glory of the king. To defeat the evil enemies, and we run in our love for the power and the glory in the name of Holy Thunder. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta el mío Cid, pasando por tantas otras que no vamos a mencionar aquí específicamente, no podemos dejar de lado la saga artúrica, vale decir, las canciones, poemas y narraciones de los Caballeros del Rey Arturo y la Mesa Redonda, que por supuesto tienen una identidad única dentro de todo esto y que han sido abordadas muchas veces. Podríamos dar montones de ejemplos, pero yo voy a remitirme a uno en particular que es particularmente conflictivo. A ver, Rick Wakeman tiene los mitos y leyendas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, un disco que sacó en solitario, es decir, fuera de su carrera en Yes, y que precisamente narra todo esto y que él mismo ha ampliado hace poco, porque originalmente la idea era sacar un disco doble, pero en aquellos momentos el vinilo era francamente prohibitivo y para sacar un disco doble había que hacer una apuesta grande por parte de las compañías, y las compañías grabadoras de entonces no siempre estaban dispuestas a hacerlo, así que amplió un poco en esta época el panorama de aquel disco original. Pero en el disco original había algunos temas muy llamativos. Uno en particular, que es el que vamos a escuchar, es Sir Lancelot and the Black Knight. Sir Lancelot y el Caballero Negro. Uno de los episodios centrales de la saga artúrica. ¿Qué tiene de particular este tema? Primero, bueno, vos me vas a decir, bueno, pero Rick Wakeman no tiene mucho que ver si hablamos de metal, más bien progresivo. Bueno, pero ten en cuenta, te voy a decir yo, que Rick Wakeman tocó con Black Sabbath y tiene lazos muy particulares con Ozzy Osbourne, y que uno de los hijos de Wakeman también participa de Black Sabbath, o participó hasta hace poco con ellos, porque la relación es muy cercana. Yo tuve oportunidad hace un par de años de hacerle otra nota a Rick Wakeman, que por suerte lo vi varias veces, uno de esos privilegios que uno tiene como periodista, y le pregunté específicamente cuál era su opinión acerca del heavy metal, y no tuvo reparos, dijo, amo el heavy metal. Y me dio las razones y me contó maravillas acerca de Steve Harris y de tantas otras bandas. La cuestión es que uno cuando habla de metal, uno piensa inmediatamente en la guitarra, porque justamente de ahí viene el nombre, el metal, la guitarra que sonaba como metal, precisamente en sus orígenes. Y este tema es tal vez uno de esos ejemplos de que se puede hacer metal sin poner el énfasis en la guitarra. Vos me decís, pero ¿en serio? Sí, la verdad que sí. Y si no, es uno de los temas más épicos que existe en el rock, por robo, por afano descarado. A ver, no se puede ser más épico que Rick Wakeman en este tema, en Sir Lancelot y el Caballero Negro. Y te lo voy a probar ya mismo. Mirá, está sonando en La Hora Clandestina Rick Wakeman haciendo uno de esos temas que te dan ganas de ponerte la armadura e ir a luchar contra el vecino de la otra cuadra, porque francamente es uno de esos temas que eleva el espíritu por ese lado y enciende la sangre. Mirá cómo suena esta maravilla de los 70. Y si hablamos de mundos creados, no podemos tampoco dejar de lado a el amigo Tolkien y toda la saga del Señor de los Anillos y el Silmarillion y demás. Es una de las grandes creaciones y sin duda es la gran creación de epopeya de nuestra época. Todos los demás, no sé si son tributarios, pero al menos tienen que tener como referencia. Y hay bandas que han hecho en el metal tributos maravillosos a Tolkien y han tomado como inspiración su obra. A ver, Led Zeppelin es omnipresente, ¿no? Pero tiene temas como Ramble On o The Battle of Evermore que lo recrean. Y hay tantas otras bandas que no solamente han tomado algún símbolo, algunas incluso han tomado nombres de Tolkien para nombrar su propia banda. Así que, nada, es cuestión simplemente de mirar en derredor. Pero hay una banda que indefectiblemente está relacionada con Tolkien y es Blind Guardian, los alemanes. Estás escuchando de fondo parte del disco que le dedican al Silmarillion, disco del que no consiguieron los derechos y por supuesto tuvieron que disfrazar la historia y evitar los nombres y demás como para que para poder sacarlo, pero sabelo que el disco habla concretamente del Silmarillion. De hecho, en la tapa tenés a Lúthien danzando frente a Morgoth para distraerlo y cada canción narra una parte del Silmarillion de una manera inconfundible. Muchos querían que Blind Guardian hiciera la música, la banda de sonido del Señor de los Anillos que dirigió Peter Jackson, pero no se dio, pero bien podrían haberlo hecho, tranquilamente podrían haberlo hecho. Y fíjate vos que uno de los temas que identifica a Blind Guardian y que el público canta en cada recital con un fervor verdaderamente admirable, que no admite ninguna duda, es justamente Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. A ver, lo presenciaste en la Argentina. Si viste los videos de otra parte, también habrás visto cómo la gente toma la posta en esta canción. ¿Y por qué no pasarlo aquí en la hora clandestina? El Señor de los Anillos, dedicado a John Reuel Tolkien. Señoras y señores, esto sigue siendo la hora clandestina. There are signs on the ring which make me feel so down. There's one, two, and three, four rings to find them all in time and drive them into darkness forever. They'll be bound. Three, four. The elves high in line, nine to the mortal, which cry. I'll keep the ring of sorrow, I'll keep the ring till I die. I'll keep the ring full of sorrow, I'll keep the ring till I die. Flow down and I sail on the river. Flow down and I walk to the hill. Flow down and I sail on the river. Flow down and I walk to the hill. And there's no way out. Three, two, three, two, three, two, three, two, three, two, three, two. cross and sitting on his throne in a land so dark. Será una gran victoria, canta Cristian Bertoncelli, o cantaba en la época de Imperio, ahora continúa con Renacer y con toda su historia. Y por más que no sea dentro del metal local, del metal de la escena argentina, el género épico, uno de los más transitados, naturalmente que tiene exponentes. Podríamos nombrar un montón de ellos. A ver, estaba por poner Jerusalén de Rata Blanca, que me parece uno de esos temas alucinantes, o podría ser Gentes del Sur también, si vamos al caso, y hay muchísimos otros que podría mencionar. Pero, ¿sabes qué? Voy a pasar algo específico de una banda de Rosario llamada Trident, que en su disco Guerreros de Turno tienen un tema titulado Leones y Hombres de Honor. Esto tiene que ver también con lo de los mundos imaginados, porque los propios muchachos de Trident a mí me llamaron la atención la primera vez con un disco que estaba dedicado a la figura de Elric de Melniboné, que es una de las creaciones de Michael Moorcock, de las Crónicas del Campeón Eterno y demás. Michael Moorcock, que fue uno de esos creadores que le dieron un impulso a la ciencia ficción y a los mundos épicos, y que tuvo colaboración nada menos que con Blue Oyster Cult a fines de los 60s y principios de los 70s. Así que acá tenés un buen ejemplo también, si querés ir y escuchar el tema dedicado. Y si no, para escuchar a Trident, una banda rosarina súper interesante que hacen de cada presentación épica un espectáculo con dos cantantes y demás. Leones y Hombres de Honor es lo que estamos escuchando ya. Nos vemos cabalgar. We'll be right back. Sí, pasamos a la clandestinidad y estamos preparados para detonar algo grande. ¿Una bomba? No. Un simple reloj que marca tu tiempo. Porque lo realmente explosivo es lo que haces mientras está sonando el tic-tac. Ticking away the moments that make up a dull day. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Abrimos este bloque con una banda que tiene la impronta de Led Zeppelin encima. Y ¿sabés qué? Son de ahora y son terriblemente jóvenes. Pero esto no sería nada raro. Hay muchas bandas que le echan un guiño a Led Zeppelin. No sé si todas tienen la polenta y la onda de esta, que se llama Greta Van Fleet. Así se llaman los chicos. Muy, muy jóvenes, repito. ¿Cuál fue la hazaña particular de estos pibes, aparte de sonar muy bien? Bueno, la cuestión es que alcanzaron el puesto número uno en los charts de radio mainstream de rock, tanto de Canadá como de los Estados Unidos. Y esto pasó la semana anterior, o sea, es fresquísimo. Junto con grandes bandas que están dando vueltas como Queens of the Stone Age y Foo Fighters, estos pibes de Greta Van Fleet con solo un EP, titulado Black Smoke Rising, vale decir, humo negro levantándose, lograron hacerse con el número uno ante la sorpresa de todo el mundo. Vos decís, esta es una época donde los charts no tienen relevancia. Bueno, sí, no tienen relevancia, pero eso es relativo. Porque todavía hay bandas que pueden llegar a encumbrarse. Y además, si hay una característica de la industria musical moderna, es que no se sabe muy bien por dónde va a saltar la liebre. Es decir, no se sabe qué es lo próximo que va a generar la adhesión masiva. En una época era muy fácil. Las compañías de discos simplemente fichaban un artista, lo hacían tocar, sacaban un disco y tenía muchísimas probabilidades de que ese disco ascendiera en los charts y llegara al tope si era el del gusto de la gente. Era todo sumamente fácil desde ese punto de vista. Todo cambió en los 90s cuando empezaron a incorporarse, además de las listas de ventas, otras listas como por ejemplo las de las radios de los campus universitarios. Entonces, con ese cambio, hubo bandas que salieron muy favorecidas. Por ejemplo, Nirvana. Nirvana es una banda que alcanzó los primeros puestos justamente cuando se cambió la lógica de los charts. O sea que tuvo mucho que ver ese cambio operativo en cómo se percibía un número uno. Y además estaba MTV y además había otros factores. Hoy en día, con Spotify y con la mar en coche y toda la tecnología que estamos descubriendo, bueno, nos encontramos cada vez más con sorpresas de todo tipo. Entonces no hay que desestimar nada, y mucho menos un puesto número uno en los charts simultáneos de Estados Unidos y Canadá, mi viejo, aunque sea de radios de mainstream, de radios de rock mainstream. Así que acá tenés, por si te queda alguna duda, aparte de lo que estás escuchando de fondo, el tema que llegó justamente al primer puesto. Highway Tune, vale decir, la tonada de la carretera, y está sonando también en la hora clandestina, que dista todavía mucho de terminar. Mama, Y estamos arrancando con la cuarta y última parte del especial de género épico del día de hoy. Aunque todavía al programa le queda mucho. Y vamos a arrancar nada menos que con uno de esos temas que son absolutamente difíciles de pasar por alto. Me refiero a Roisin Dub o Black Rose o Rosa Negra. La Rosa Negra es Irlanda, por supuesto, y hay una canción que se llama así, que es una canción tradicional, a la que hace referencia a la que vamos a escuchar ahora también, que habla de todos los mitos irlandeses, y los mitos en todos sentidos, porque estamos hablando de mitos reales, como por ejemplo el héroe Cuchulainn, Cuchulainn se escribe, pero es Cuchulainn, me dicen que se pronuncia, y está compuesta nada menos que con partes distintas de arreglos tradicionales o de tonadas tradicionales. Shenandoah, Danny Boy, Will You Go, Lassie Go, aunque no es exactamente una tradicional, pero se la toma como tal. Y los que lograron confeccionar este amasijo genial son dos irlandeses impresionantes. Uno es Phil Lynott, el líder natural de Thin Lizzy y luego de Grand Slam, y el otro, Gary Moore, el también llorado Gary Moore. Ninguno de los dos está ya con nosotros, lamentablemente, pero en momentos como este uno dice, ah, mirá lo que podían estos tipos, ¿eh? Que encima no estuvieron juntos en tantos álbumes, alguno como solista de Lynott y este disco en particular, porque era muy difícil tener a Gary Moore dentro de la banda todo el tiempo, un espíritu verdaderamente inquieto y en alguna medida conflictivo también. Pero en Black Rose lo lograron, y dentro de la maravilla que es el álbum está por supuesto este tema que es la maravilla mayor y que toca un montón de historias que tienen que ver con Irlanda, historias y personajes. Hablan del río Shenandoah, hablan de James Joyce, de William Butler Yeats, de Oscar Wilde, de Brendan Behan, todos autores irlandeses. La traducción menciona la Dark Rosaline, que es la Roisin Dub, la rosa oscura de la que hablábamos recién. Mencionan a George Best, el jugador de fútbol de Irlanda del Norte, que era un compañero de bebida habitual de los Thin Lizzy, de Phil Lynott en particular. Habla de Van Morrison, un músico inglés, por supuesto, de La Gran Hambruna, de inclusive hasta alguna canción que ya ha hecho antes Thin Lizzy, como Whiskey in the Jar, la que luego versionó Metallica, la mencionan dentro de la historia, y algún condado como Tipperary. Es decir, es una de esas canciones río que arrastra todo y trata de contar todo sin contar absolutamente nada, pero sugiriendo y guiñándole el ojo al que sabe de la tradición. Y por supuesto, en la mejor de las mejores tradiciones épicas que existen. Señoras y señores, un gustazo presentar a Thin Lizzy y su Roisin Dub o Rosa Negra aquí en La Hora Clandestina. Sullen Georgie knows best. nos llegó la hora de coronar este especial del género épico. Está sonando de fondo Kashmir de Led Zeppelin, que por ahí no es un tema épico, es más bien una canción que habla de un viaje. Es una canción que, si uno presta atención a los reportajes, la concibieron durante un viaje a través del desierto del Sahara. Por más que Kashmir no está en África, está en la India, ténganlo en cuenta, está justamente un terreno conflictivo entre la India y Pakistán, y que además habla desde un punto de vista totalmente místico, pero no necesariamente en el sentido de una epopeya. Por lo tanto, uno podría decir estrictamente que Kashmir no entra dentro del lote, pero dicen muchos que sí fue la inspiración para el tema que vamos a escuchar, o en realidad se lo tomó como pie, o no se puede eludir que salió un poco antes que el tema que vamos a escuchar. Yo no sé si este tema que vamos a presentar ahora es el mejor tema épico del metal, pero es uno de esos que yo creo que no puede faltar de ninguna manera. Porque cuando salió en algún momento Rising de Rainbow, todo era maravilloso dentro de aquel disco. Para algunos era el descubrir la voz de Ronnie James Dio, que no es poca cosa, más un Blackmore que había abandonado Deep Purple y ahora estaba en un proyecto nuevo y era capaz de asombrar y de hacer algo tan diferente como para que la gente se quedara con la boca abierta. Pero además de eso, tenía una intensidad pocas veces vista. Y obviamente que el riff, de alguna manera, o el tempo, o lo que sea, hace recordar un poco a Kashmir, pero hace recordar un poco, no tiene nada que ver en realidad. ¿Y de qué habla la canción? La canción habla de ese mago que había esclavizado, en medio de tremendos dolores y privaciones, a un pueblo entero para construir una torre que le permitiera volar. Esa era la idea. Por esa torre y por la ambición y la alucinación de ese mago, muchos murieron, como dice en la letra, con las cadenas y los látigos y el calor y la sed. Y en el momento en que el mago se va subiendo, llega al final y se lanza a volar, en lugar de volar, sencillamente cae al vacío y se estrella en la tierra, como ocurre lógicamente, como era previsible si no estuvieras creyendo en el mito en vivo que representaba esto. Bueno, de eso habla Stargazer, el observador de estrellas. ¿Dónde está tu estrella?, pregunta la canción, la estrella que lo iba a hacer volar a este mago tan particular. Bueno, esta es una de esas canciones que habla de un personaje mítico que no es necesariamente un héroe, pero que representa y se pone al hombro el destino de una raza o de una nación. Tanto así es esto que hay otro tema dentro del mismo disco que se llama A Light in the Black, una luz en la oscuridad, donde se habla del desaliento de la gente luego de que el mago se estrella en el piso. O sea que mientras creían que el mago avanzaba, hasta podrían llegar a sufrir la muerte, con todas sus privaciones, con toda la tortura, la esclavitud que representaba, pero luego era necesario buscar una luz en la oscuridad, y la luz en la oscuridad uno siempre quiere creer que viene por el lado de la razón, pero tal vez no es lo que ocurre. Lo que sí ocurre es que este es uno de esos temas absolutamente geniales y que han tenido varias versiones súper interesantes, desde Jorlande a Barilari, y que está en el corazón de todo aquel que en algún momento se enamoró de la música pesada, o de la música, ni hablar de la música de Blackmore, o de la voz de Ronnie James Dio. Es más, si me decís, che, escúchame, ¿hay alguna canción que quieras para escuchar en tu funeral, o para no escuchar en todo caso, para que escuchen los que vayan? Y esta sería una buena cosa, che, sería lindo que sonara esta y otras tantas, ¿por qué no? La música tiene que ser celebración de vida y no está, más para, no está mal para culminar. Lo que sí me gustaría es no estrellarme desde la punta de una torre como le pasó al mago en cuestión. Señoras y señores, dimos un paseo, espero que ameno, a través del género épico, aquí en la Hora Clandestina, por varios exponentes mayores del metal, y es un orgullo cerrarlo con Stargazer de Rainbow. I believe.

acabas de escuchar a Habeas Pornus, una banda nueva, porque fue formada en febrero de este año. Y está integrada por Hernán García, de O'Connor en bajo y coros, e Iván Iñiguez en guitarra, Cristian Valle en batería, Matías Díaz en voz. O sea, un pequeño supergrupo. Acaban de sacar su disco Acuario con un par de adelantos y escuchaste Soldados del Festín, mi viejo. Así que seguimos presentando alguna novedad que otra, sea internacional o nacional, y comentando también algunos aspectos de las noticias que nos llegan últimamente. Entre ellas, una de esas bandas que se preciaba de tener a todos sus miembros originales, si bien a lo largo de su historia habían tenido algún parate. Cada vez que se reunieron con integrantes originales, y Michael Sweet, su líder, había dicho alguna vez que si no estaban todos no tenía sentido llamarle Striper a la cosa, porque de los Striper se trata. Bueno, Tim Gaines ya no forma parte de la banda. Y por supuesto hay una cierta controversia porque, según declaró, como él está atravesando un divorcio, esto no le gustó al resto de la banda, que por supuesto tiene toda una cuestión de creencia cristiana alrededor, y ustedes saben que el divorcio no está bien visto. Dice Tim Gaines que hay cierta hipocresía dentro de la banda, porque los integrantes, el resto de los integrantes, están casados con gente que ya estuvo divorciada. Entonces, no entiende demasiado por qué esto se produjo, pero él mismo se declaró como que ya no está dentro de la banda, y hay un ida y vuelta de acusaciones a partir de esto. Así que otra de esas bandas que perdió ya el invicto de los originales, como la inmensa mayoría. A ver, te queda Rush y hasta por ahí nomás, porque dentro de poco es posible que salgan como Lee Lifeson, no como Rush, pero por lo menos sí sabes que Striper ya va a tener un reemplazante en lugar de Tim Gaines. Un reemplazante que todavía no ha sido anunciado. Un bajista que todavía no ha sido anunciado. Vamos a escuchar una canción de Striper para ilustrar esto. Bueno, va a ser una de mis favoritas también. Reach Out sonando. Ah, una cosa. Me dirás lo que quieras, pero cómo suena Striper en vivo es absolutamente increíble. Una de las bandas con mejor ensamble de voces que puedas escuchar por ahí, y sobre todo dentro de lo que es metal, rock duro, llamale como sea, mientras Michael Sweet continúa armando proyectos estupendos y con una producción verdaderamente aventajada, porque lo tenemos como cantante pero no tanto como productor, y realmente la rompe. Reach Out, Striper, en la hora clandestina. We'll be right back. esta podría ser una sección nueva, la banda que no podés perderte o el disco que no podés perderte, mejor dicho. Es normalmente de bandas que son prácticamente desconocidas. En este caso es una banda sueca que te voy a presentar y que tiene uno de los nombres menos originales de la historia del universo. Se llama Night, vale decir noche. Aunque no lo crean, no hubo muchas bandas llamadas así, ¿eh? Pero llama la atención porque digo, ¿te vas a acordar una banda llamada Night? Bueno, te vas a acordar porque lo que suenan estos pibes es verdaderamente increíble. Una cruza entre rock y metal que es muy difícil de definir, no pasa por el lado del stoner, no pasa por ningún lado específico, tampoco del hard rock si te lo pones a pensar en un formato tradicional. Pero no es que sean originales, es que son frescos. Y suena especialmente fresco este disco que sería el tercero, Raft of the World, vale decir La Balsa del Mundo. A ver, estás escuchando de fondo el tema de difusión que es Time, tiempo, oportuno para la hora clandestina siempre el tema del tiempo. Pero vamos a escuchar Under the Gallows, Bajo las Orcas. Verdaderamente una banda de esas que con cada tema decís, ah, mirá, ¿dónde habían estado escondidos estos pibes? Bueno, habían estado escondidos en Linköping, en Suecia, y ahora nos ofrecen esto. Mi recomendación de la semana, pero con los ojos cerrados, los muchachos de Night haciendo Under the Gallows en la hora clandestina. así llegamos al final de otra emisión de la historia clandestina, esta que tenemos, vale decir, de la hora clandestina, que espero que hayas disfrutado y que nos hayas acompañado y que por supuesto podés seguir comentando luego, contándonos también cuáles son tus favoritos dentro del género épico, porque yo simplemente mencioné unos cuantos, pero seguramente habrá mucho para cortar con todo esto. A ver, el tiempo justamente es aquello que no percibimos con facilidad porque estamos inmersos dentro de él. Y como los peces, consideramos que el agua es nuestro elemento. Y como es nuestro elemento, nos resulta invisible, inaudible, intocable. Pero está ahí, indudablemente está ahí. Hasta que un día nos despeñemos en la absoluta nada. Y la absoluta nada implica que solamente un testigo privilegiado podría llegar a percibirla, si es que tal cosa existiera, una suerte de dios o algo así. Por eso nos vamos con este tema que marca el final de esta hora clandestina. Withstand the fall of time. Contemplá la caída del tiempo. El día que no haya más tiempo, no va a haber absolutamente nada que lo acompañe. Solamente un enorme vacío y ciego silencio. Y es lo que va a ocurrir ahora, en cuanto termine la canción de Immortal. Sí, la gente de Abbath, los noruegos, que van a cerrar el programa por nosotros en el día de hoy. Señoras y señores, que el tiempo los acompañe, que sea largo y que lo disfruten. Chao, hasta la próxima. Eternity, a time to save. Eternity and time the same. Still, the turn will lay untouched.